Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 15 de marzo. Desde el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique se llevará a cabo la 39 edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7 dirigido a las empresas de nuestra localidad que deseen participar. El modelo de inscripción y las bases generales de la competición, además de poder descargarse desde la web ayuntamientoubrique.es, se podrán recoger en el edificio administrativo de la piscina municipal climatizada a partir del próximo lunes 20 de marzo. De este modo, desde el día 20 y hasta el 14 de abril, permanecerá abierto el plazo de inscripción, debiéndose de entregar la documentación de forma presencial en la piscina municipal climatizada de lunes a viernes en horario de 9:15 a 1:00 y de 4 a 8:15, siendo la cuota inicial de inscripción de 100 euros por equipo, a expensas del número de equipos inscritos y del sistema de competición que se determine finalmente. Asimismo, el miércoles 19 de abril a las 8 de la tarde se procederá al sorteo de los emparejamientos en la sala de usos múltiples de la piscina municipal climatizada, estableciéndose el calendario definitivo de esta competición. Cambiamos de tema. La Concejalía de Participación Ciudadana ha destacado que 11 colectivos vecinales de la localidad han presentado proyectos para llevar a cabo actividades a lo largo de este año. Su responsable, Antonio Martel, ha agradecido la implicación de los colectivos cuyo trabajo hace crecer al municipio y dinamiza los barrios. Además, para potenciar la participación de los jóvenes, Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique organiza para este viernes el quinto taller dentro del proyecto Empavil, un juego que tiene como finalidad el acercar a los jóvenes al presupuesto y la democracia participativa. Pues bueno, desde hace ya un tiempo, pues las asociaciones vecinales, estuvimos reunidos todas las asociaciones vecinales un poco para hablar sobre el tema de la subvención de este año, que ya está siéndose liquidada, ¿no? Ya han presentado los proyectos, han sido 11 proyectos vecinales, 11 asociaciones vecinales. Hace ya bastante tiempo que no se veía tanta participación por parte de los colectivos vecinales, o sea, de lo que es iniciar, lo que es la andadura, ¿no? Lo que es los diferentes proyectos, han sido 11 proyectos los presentados en este 2023. Y bueno, tuvimos nuestra reunión pertinente en donde se marcaron un poco, bueno, las líneas que vamos a trabajar a lo largo del año. Cada uno individualmente tienen sus proyectos, van desarrollando, se van desarrollando poco a poco. La primera actividad que desarrolló fue parte de mayores vecinales, pasado 28 de febrero, en el Día de la Bicicleta. Bueno, y a lo largo del año, pues esas asociaciones vecinales pues irán desgranando las diferentes actividades que han propuesto para el presente año, ¿no? Y las que vienen realizando, bueno, diariamente, cotidianamente, con esa asociaciones que son los locales abiertos, muchos tienen abierto al público, a los diferentes vecinos, y abierto a toda la ciudadanía. Y bueno, es bonito porque eso es lo que es una de las cuestiones fundamentales de nuestro municipio, esa idiosincrasia que tenemos, de que bueno, hay un tejido vecinal tan fuerte y unido que hace de que mueva un pueblo y, bueno, y también sirve muy bien para, bueno, lo que sería esa convivencia vecinal y lo que hace que seamos más pueblos, ¿no? Y bueno, a través de esa línea de subvenciones, a través de esa línea de colaboración, ese compromiso que tiene este equipo de gobierno con esas asociaciones vecinales, pues bueno, estamos comprometidos con nuestros vecinos, con nuestras asociaciones de vecinales, y bueno, y tenemos esas líneas de trabajo, esas líneas de colaboración para que unidos, pues bueno, se hagan adelante todos los proyectos presentado y, en definitiva, eso repercute al ciudadano, que para lo que estamos, ¿no? Que son los 11 proyectos, son proyectos más extensos y más, bueno, habría que desgranar uno por uno porque son bastante extensos, pero dentro de lo que es la actividad vecinal, bueno, dentro de esos proyectos, pues sí, bueno, hay cruce de mayo, hay, pero son múltiples actividades las que han presentado por parte de los colectivos vecinales. Eso es lo que principalmente se han presentado y ya dentro de poco, bueno, daremos a conocer en un breve resumen a través de un cartel anunciador todo ese tejido de actividades e iniciativas a dar a conocer por asociación vecinal bueno, un poco también para realzar esa gran labor que están haciendo nuestras asociaciones de vecinos en nuestra localidad. Y muchas otras actividades que no se verán plasmadas ahí, pero bueno, un poco dar pincelada y dar a conocer toda esa labor y esa actividad que están realizando altruistamente y para todos los vecinos de nuestra localidad. Se detectan por parte de todos los participantes, ¿no?, de que hay una baja participación en lo que es el tejido asociativo a edades tempranas, ¿no? A edad que ya empieza uno, se supone que empieza uno a participar activamente en asociaciones, en colectivos. Y bueno, pues dentro de esas demandas o esas carencias que detectamos, ¿no?, que no vienen, bueno, no vienen de sorpresa, pero bueno, venían a reforzar un poco más esa idea, ¿no? Esa idea. Por lo tanto, pues bueno, nos hemos puesto, una vez detectado, una vez ese reglamento se puso en activo, pues bueno, había que poner medidas en lo alto de la mesa, y en este sentido, pues nace en Pavil, ¿no?, lo que sería este juego de rol a joven para incentivar y motivar, o por lo menos dar a conocer lo que es lo que son todos los procesos participativos, o sea, la participación ciudadana en las instituciones y en la vida pública, ¿no? Y ahí nace esta idea, bueno, de ahí emana el por qué estemos ahora mismo hoy hablando sobre acciones formativas con jóvenes en materia democrática participativa, ¿no?, desde esta experiencia, ¿no?, desde un juego de rol, mejor que una actividad dinámica y lúdica para los más jóvenes, llamada Empavil. Empavil lo que viene a ser es un juego de rol que lo que simula un proceso participativo en una ciudad ficticia, no con Eurique, sino en este caso pues se le llama Empavil, ¿no? Y bueno, lo que a través de ese juego, pues bueno, podrán los que participen en ese juego, ya algunos colegios han participado, experimentar, ¿no?, lo que es un proceso deliberativo, la toma de decisiones democráticas, para un poco fomentar la colaboración y la empatía, ¿no?, entre vecinos, ¿no?, diferentes vecinos. En esta edición de noticias también les informamos que mañana jueves se va a celebrar en el IES Maestro Francisco Fatou una charla informativa sobre el síndrome de Asperger. Dará comienzo a las 5 de la tarde contando con la Asociación de Asperger de Cádiz y la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. El objetivo de esta charla es ofrecer información sobre este síndrome y también aunar esfuerzos para poner en marcha una asociación de familias en la Sierra de Cádiz. Susana Domínguez es una de las madres promotoras de esta iniciativa. Cuando nos dieron el diagnóstico de nuestro hijo, pues estábamos un poco perdidos, un poco asustados, no sabíamos bien por dónde tirar. Había mucha incertidumbre porque queríamos, a ver, tienes un niño pequeño, te dicen, pues tu hijo tiene síndrome de Asperger y ahora se plantean muchas dudas, muchos miedos, qué va a pasar con él, si en un futuro va a ser capaz de ser autónomo, si estas determinadas cosas que hace o estos determinados comportamientos que tienen van asociados a ese síndrome o son propios de él. Entonces, a raíz de ahí, empezamos a intentar contactar con otras familias para un poco compartir experiencias, sentirnos arropados, conocer otros niños también y resolver nuestras dudas, ¿no? Porque es verdad que nosotros desde primera hora siempre hemos tenido mucho apoyo por parte de los profesionales que han estado llevando a nuestro hijo, psicólogos, pedagogos, pero en la práctica es diferente cuando ves a otro niño que es igual que él y empiezas a entender un poco sus comportamientos y demás. Entonces empezamos a intentar contactar con otras familias y en poquito tiempo pues una traía otra y empezamos siendo cuatro familias nada más. Creamos un grupo de WhatsApp y a partir de ahí pues hablábamos, compartíamos nuestras experiencias, nuestras dudas, nos desahogábamos, porque también a veces es duro, y sabes que ellos pues te entienden porque están viviendo lo mismo que tú. Claro. Y después, a raíz de una charla que organizó Laura, la logopeda del CAI, sobre el TDAH, pues conocimos a un montón de familias más y nos dimos cuenta de que aquí en Ubrique hay muchas familias y muchos niños con trastornos del neurodesarrollo, no solo hablamos del síndrome de Asperger uh-huh. o de los trastornos del espectro autista, sino de trastornos del neurodesarrollo en general. Y ahí fue cuando creció el grupo. Empezamos a hablar, empezó a entrar una familia, otra familia, otra familia, hasta el punto que ya somos unas 22 familias las que estamos en el grupo. Y además, no solo de Ubrique, sino de toda la sierra, de Villamartín, de Villaluenga, Benaocá, Benamaoma, El Bosque, en fin. Y ya viendo, bueno, pues que uniendo fuerzas podemos, digamos, conseguir más cosas, viendo los problemas a los que nos enfrentamos a diario, con nuestros niños, con los colegios, con, pues decidimos que creemos que ha llegado el momento de dar el paso a asociación. Y entonces pues queremos empezar o intentar empezar a buscar ayudas y a hacer los trámites pertinentes para convertirnos en una asociación que dé cabida a toda la Sierra de Cádiz. Porque es verdad que hay asociaciones maravillosas como la Asociación Asperger TEA de Cádiz, uh-huh. que tiene un montón de proyectos, que además hace un montón de formaciones, tiene unos profesionales maravillosos, pero todos están en la zona de la Bahía, de Jerez, y eso implica que tengas que desplazarte hasta allí. Entonces nosotros queremos intentar acercarlo aquí y no tener que ir tan lejos. Todas las familias y los niños, o las personas, porque no son solo niños, también hay adultos, que estén interesadas, pues puedan tener todas estas actividades, estas formaciones, actividades de ocio y demás, aquí, más cerquita. Pues ahora todavía está todo un poco en el aire, pero realmente nuestra intención es ya empezar a sentarnos, empezar a ver qué pasos y qué trámites tenemos que hacer para llevarlo a asociación y bueno, en definitiva, cuando por fin ya esté establecida como asociación, pues nos gustaría poder. No sabemos si vamos a llegar a tener la infraestructura que tienen, por ejemplo, la Asociación de Asperger de Cádiz, que tienen una infraestructura, psicólogos, animadores de ocio y tiempo libre. Por eso te digo que ahora mismo está todo en el aire. Tenemos que sentarnos y ver dónde podemos ir buscando, qué podemos ir consiguiendo y demás. Y a ver lo que podemos llegar a conseguir. De hecho, si no te importa, me gustaría decir que tenemos un correo electrónico a donde se pueden poner en contacto con nosotros, que es todo en minúscula a.neurodiverso@gmail.com. Ahí pueden contactar con nosotros y en el caso de que, por ejemplo, estén interesados en formar parte de este grupo de WhatsApp, que ya te digo que está muy bien porque nos mandamos información, nos consultamos dudas, o a veces a lo mejor si has tenido un mal día porque te desahogas un poco también y hacemos quedadas con los niños, o sea que está genial. Entonces si alguien está interesado, pues puede escribirnos un correo electrónico a esta dirección y bueno, si quiere, pues podemos meterlo también en el grupo y tenerlo informado de todos los pasos que vayamos dando. Obviamente, sin pisarle el terreno a nadie, ¿no? Porque no somos profesionales, pero yo creo que hacemos un poco de trabajadores sociales, porque a lo mejor una escucha, oye, pues he escuchado que este año van a dar una ayuda para reeducación pedagógica, que hay que pedirla en tal sitio o que hay que solicitar, o escucha, oh, pues he visto este programa que da bastante información y la manda. O simplemente, mira, que hoy mi hijo ha venido con este problema, a ver cómo le puedo ayudar, qué me recomendáis, para hacer fuerza y ofrecer, bueno, pues lo que ahora mismo no podemos ofrecer, porque en nuestra finalidad, pues, entre ellas también están este tipo de cosas, de formaciones, tanto a las familias como a los docentes, a la población. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para este viernes el acto de presentación del libro Arte Paleolítico en Cádiz, tras el origen del simbolismo humano, de Diego Salvador Fernández Sánchez y de la editorial Almuzara. Intervendrán junto al autor José María Gutiérrez López, director del Museo Arqueológico de Villamartín, y Trinidad Jael López, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique. La presentación tendrá lugar este viernes a las 7 en la Ermita de San Pedro. Por otro lado, el sábado a las 12:30 en la Plaza de la Verdura se procederá a la presentación del libro Generación Tangay, obra de Modesto Barragán y Manolo Casal. En este acto se contará con la actuación de la Chirigota del Lobe. Además, se va a interpretar una antología de carnaval con la participación de veteranos de Ubrique, con la que se va a rendir un homenaje especial a la memoria del ubriqueño Juan Carlos Santos del Valle. Ya de cara al fin de semana, desde la Delegación de Turismo se informa que dentro de la programación Ubrique entre estaciones se va a celebrar una nueva edición de Ruta y Cata. En esta ocasión, Ruta y Cata hasta la venta, Martín y Cata de quesos como los de antes. Será el sábado 18 de marzo a las 9:30 de la mañana con salida desde la Oficina Municipal de Turismo y con inscripción gratuita. Las personas interesadas se pueden dirigir a la Oficina Municipal de Turismo. Por otro lado, el grupo Motero Cruzados ha organizado para este fin de semana la segunda concentración motera en Ubrique. Como novedad, este año se va a desarrollar a lo largo de dos jornadas, el sábado y el domingo. También este fin de semana, desde la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, se anuncia la celebración de un concierto de marchas procesionales. Será el sábado, con inicio a las 11:30 de la mañana con un pasacalles para ofrecer ese concierto en la Plaza del Jardín a partir de las 12:30. Participan la agrupación musical Santiago y Santa Ana de Algodonales, la agrupación musical Santísimo Cristo de la Antigua de Espera y la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Otras actividades cofrades para este fin de semana. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado anuncia que el sábado 18 de marzo, entre las 9 de la mañana y la 1 del mediodía, se procederá a llevar a cabo un acto reverencial ante las plantas de Nuestra Señora de la Esperanza. Y a las 5 se procederá al solemne rezo del Vía Matrix por las calles adyacentes al templo parroquial para a las 7 de la tarde celebrar una Eucaristía. Y por último, en la jornada del domingo, concierto de la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón, concierto de marchas procesionales que dará comienzo a la 1 del mediodía en la parroquia Nuestra Señora de la O. Un concierto con carácter benéfico, ya que se solicita a todas las personas que asistan el que aporten alimentos no perecederos o productos de higiene personal para Caritas Parroquial. Y por último, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado informa que se ha convocado cabildo de salida para el lunes 20 de marzo a las 8:15 en primera convocatoria y a las 8:30 en segunda convocatoria en los salones parroquiales. Las papeletas de sitio para la salida procesional del miércoles santo se podrán retirar del 21 al 23 de marzo en horario de 8 a 9 en la Casa Hermandad ubicada en la Avenida del Rodezno número 8. El importe de la papeleta de sitio es de 7 euros. Son los temas que podemos avanzarles en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.